Onda Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante, una edición especial. Hoy cumplimos un añito. Te saludamos desde Madrid. Este programa que volvió el 26 de noviembre del 2010. De nuevo en antena. Después de 17 años sin hacerlo. Terminábamos en el 93, después empezábamos en el 87. 93, 94 aproximadamente. Y bueno, pues el 26 de noviembre del año pasado volvíamos en antena. Este programa de Auri Huesco llamado Vigilante. Por supuesto, como siempre, en Onda Latina, en www.ondalatina.com.es nos puedes escuchar vía streaming o en el 87.6 de la FM desde muchas partes de Madrid, también por la radio habitual. Ya sabes, hoy haremos una edición bastante especial. No pienso que, bueno, pues si sale bien, la vamos a hacer en más ocasiones. Vamos a hablar ahora al principio y al final del programa, luego pondremos el playlist, lo subiremos al iVox. Y estas 120 minutos vamos a elegir temazos, temazo tras temazo. Evidentemente no estarán todos, no, posiblemente alguno no será los que más te guste, pero vamos a intentarlo, vamos a hacer esta primera edición a ver qué tal sale. Nos hemos traído CDs para aburrir. Vamos a elegir sobre la marcha además, como hacemos siempre. Pero bueno, hoy más, nos hemos traído muchísimo, no sé, casi puedo poner una tienda. Y vamos a ir eligiendo tema tras tema, a ver qué tal sale el programa de hoy. Si nos gusta y a vosotros os gusta también, lo reiremos repitiendo de vez en cuando. Decirte que seguimos con el concurso vigilanteahora@gmail.com. Ahí nos puedes escribir y contarnos los tres discos que más te han gustado de este 2011. También alguna banda que hayas conocido por Vigilante. Y por último, si eres oyente de esta etapa o también de la anterior, nos escribes a vigilanteahora@gmail.com. Va a haber una gran cantidad de promos y también una camiseta de Yarny que se unió a Rockshop cortésmente. Eso se celebrará el sorteo en diciembre, ya te anunciaremos. Pocas fechas tenemos ya en diciembre, me parece que mirábamos hoy, tenemos dos viernes exactamente, que hay entre fiestas y demás, prácticamente dos programas más antes de que finalice el año. En uno de estos dos haremos el sorteo, ya te contaremos. Bueno, lo dicho, vamos a hacer un programa especial, solo temazos, temazo tras temazo, sin hablar en medio, no nos esperes. Al final del programa, eso sí, comentaremos. Y por supuesto, luego se subirá el playlist, no te preocupes, al grupo, a la página, al iVox, a todos los sitios, para que puedas tenerlo. Esperemos que ese disco te lo pueda llevar luego en el coche, en el iPod, o lo que te apetezca, y la selección te guste. Gracias por este año, gracias a todos por estar ahí, cada vez más gente de más partes del mundo. La verdad es que encantado también saludar a toda la gente. Estuvimos ayer viendo a Christopher Cross en Madrid, conciertazo de Christopher. Y bueno, si todavía tienes oportunidad en el resto de España de verle, no te le pierdas, pues realmente nos deleitó con un buen concierto ayer en Madrid el amigo Christopher Cross. Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar, vamos a ir con temazos, no te preocupes que estará el playlist, iremos tema tras tema de los que vamos a poner, vamos a intentar hacer una buena selección, espero que te guste, nos vemos al final del programa dentro de 120 minutos, eso sí, en Facebook estaremos actuando, aunque bueno, hoy el wifi va un poquito mal, vamos con el 3G, pero bueno, intentaremos hablar todo lo posible en esta edición especial de Vigilante, edición de un año, que cumplimos hoy y lo vamos a celebrar poniendo temazo tras temazo hasta las 6 de la tarde, vamos con ellos. Someday,

used to lay awake at night, wondering was I wrong or right. I was a prisoner of my fear. Only you. Till I was broken. Look me in the eyes, tell me what you see. I'm not the same man that I used to be. If you see me on my knees, it's not because I'm weak. I'm getting stronger. And if you see me start to cry, of amazing grace, and I was all I ever wanted to be. Only you. Look me in the heart, tell me what you see. I'm not the same man that I used to be. If you see me, yeah. She's standing there in She's standing there in your place. father to the son somehow. His life is worth the living. He says some bad comes with the good. He's got his motto hanging on his wall. It says I screwed them all just as little as I could. Job to do and soon is moving on, yeah. He is a

Hollywood or Shanghai. Well, you ever make your mind up? Well, yeah. I have seen men who says the world is right. Heaven burning in your eyes. In a dream, I know that you still care. Sometimes it's better not to understand. My love is the drug, she says, and life is a living hell now. She's had a change of heart, oh yeah. But she has the world in her head. And now a little one has come apart like a castle in a need, leave what you want. Now I sit broken hearted and lonely, waiting for my one and my only. I live for your love, I go hard for me. You could have been the one.

question. Tell us, what do you see? Tell us in the night. Help me to light the way. Fortune teller, how can it be? There's always a price to pay. Love is the only way. There's always a price to pay. Love is the only way. Love is the only way. Love is the only way. Love is the only way. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, suena como un cañón. Aquí estamos, hasta aquí. El programa de hoy. Espero te haya gustado. Realmente encantado de hacer esta selección. Hemos estado 2 horas y cuarto poniéndote temazo tras temazo. Totalmente en directo, sobre la marcha. Intentando hacer un especial que si ha gustado volveremos a repetirlo con todos los temas que nos han quedado, claro, evidentemente 50.000 temas que nos gustaría poner, pero bueno, que se han quedado en el camino, haremos un segundo especial de este temazos, hoy mismo estará subido en iVox, intentaremos tener también el tracklist esta misma noche, si no en próximo día se estará. Y bueno, lo dicho, un añito cumplíamos hoy. Y para celebrarlo, un programa cargado de ahor, sobre todo un poquito de West Coast también, pero sobre todo ahor. Y de verdad, encantado, muchas gracias por este año. Sin vosotros no sería posible. Y bueno, esperemos celebrar el próximo noviembre, el segundo añito. Y ya te esperamos la semana que viene, el próximo viernes, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, ya con el programa normal, habitual, con alguna novedad que incluso ya teníamos esta semana, pero no te vamos a poner, claro. Gracias por haber estado ahí. Y nos vemos la semana que viene. Chao, adiós. Another promise, they don't really care.